Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los datos alentadores, diría muy alentadores, de la última década, es que cada vez más chicos, más jovencitos argentinos van a la escuela. Precisamente días atrás, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, señaló que las cifras muestran un aumento, en términos porcentuales, de chicos que se han incorporado a la escuela en todos los niveles del sistema educativo. Sostuvo Scileoni que el egreso en primaria se incrementó un 4,6% y en el nivel secundario un 24,8%. Entre otros datos, el ministro dijo que 9 de cada 10 chicos de entre 12 y 17 años están en la escuela. Y en el informe que se titula Cifras de Educación 2001-2010, toda una década, expresó que especialmente 8 de cada 10 se encuentran en el nivel escolar, en el que tienen que estar, claro está. Y esta es la cifra más alta de América Latina junto con Chile, destacó el ministro. La lectura del informe y las cifras de progresión de la tasa educativa, del aumento comparativo de la inversión en educación y del aumento relativo en los niveles primarios en relación con la disminución de población en esos mismos niveles no fueron casuales. Fueron presentados en medio de un fuerte debate sobre el tipo de educación que se pretende. Si un sistema eficiente, porque está dirigido a pocos, o un sistema inclusivo que amplía la base y aspira a mejorar la calidad. Nosotros no podemos pensar en un sistema educativo para pocos, expresó el ministro Alberto Scileoni en la sede del Ministerio de Educación y acompañado, como les dije días atrás, por todo su gabinete. Indudablemente se trata de una noticia importante a la que habría que tener muy presente porque una de las mejores inversiones que puede hacer un país a través de políticas públicas, con un Estado presente, con un Estado activo, es precisamente en la educación, en todos los niveles del sistema educativo. Garantizar derechos tales como que las criaturas puedan ingresar en salitas ya de 4 años, tener la posibilidad no solamente de la contención, sino del estímulo para el aprendizaje y, por supuesto, elevar la calidad educativa, lo cual supone no solamente adquirir conocimientos, habilidades y destrezas, sino, en particular, abrir la cabeza, es decir, estimular el pensamiento crítico, la capacidad de interpretar por sí mismo la realidad, los cambios y ser protagonista, ser ciudadano activo, conocedor de los derechos, conocedor también de las oportunidades y de contribuir al bienestar general. Esa es una gran noticia que se suma a otra gran noticia. Me refiero a la inauguración del polo audiovisual de nada menos que 120.000 metros cuadrados en una isla junto a Puerto Madero, que estará dedicado a la industria cinematográfica y el desarrollo cultural. Otro dato muy importante que tiene que ver con una Argentina que está viviendo un momento importantísimo de su historia, que augura cambios, que augura avances, que augura una inserción en el mundo a partir, por fin, de un proyecto propio de los argentinos y para los argentinos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestro programa. Cada vez, Liliana, más cerca de la primavera. Estamos en la cuenta regresiva, ¿no es así? Así es, falta poco. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy bien. Y les comentamos que el jueves y viernes próximo, finalmente, se desarrollará en la ciudad de Rosario, en la cuna de la bandera, el Congreso Anual de las Cooperativas, el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Para saber cómo fueron los encuentros regionales previos ¿Y cuáles son las expectativas? Nos visita hoy Ariel Huarco, presidente de Cooperar y uno de los máximos responsables de esta nueva edición del Congreso Cooperativo. Y esta semana cumple años uno de esos tipos a los que es un placer escuchar, y como en radio estamos, qué mejor que oírlo. El martes, Eduardo Galeano llega a sus primeros 72 años. Siempre nos gusta conmemorar a los artistas en el día de su nacimiento. El 3 de septiembre de 1920 nacía en un asentamiento minero de oro llamado Cochasaiguay, cerca de la provincia de Abancay, en Perú, la compositora y cantante Chabuca Granda. Y hoy, claro está, la recordamos en Desde la Gente. Y como siempre, datos e información de cooperativas y asociaciones relacionadas con la economía solidaria. Y vamos ahora al informe que preparó nuestra compañera Silvia Porritelli, que en el día de hoy nos cuenta la historia de Trama, que es una cooperativa de salud, arte y pensamiento. Fíjate qué cosa, ¿no? Salud, arte y pensamiento, que tiene como objetivo la intervención social de profesionales de la salud mental, pero más allá del consultorio. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Tomando el psicoanálisis como instrumento de intervención y de modificación del campo social, la teoría del psicoanálisis implicado apunta a analizar los problemas sin tomar las categorías enfermantes de la cultura hegemónica y pensarlos desde un modelo que tiene que ver con un mayor nivel de salud. No se trata de abordar la terapia solo desde la subjetividad individual, sino de vincularla de manera ampliada con el campo social. En tal sentido, el psicoanálisis implicado deviene de analizar la cultura y el entorno que incide en la misma. Con ese fundamento como base, nace Trama Cooperativa de Salud, Arte y Pensamiento, que tiene como objetivo la intervención social de profesionales de la salud mental más allá de los límites del consultorio. La cooperativa surge en el 2010. Las primeras que nos juntábamos éramos cuatro personas que estábamos estudiando psicología. Guadalupe Vázquez, psicóloga y secretaria de Trama Cooperativa de Salud, Arte y Pensamiento. La idea, ¿no?, surge a partir de un seminario de Alfredo Grande sobre psicoanálisis implicado, pero que ahí nos transmite la idea del cooperativismo, ¿no? Y ahí empezamos en el 2010 a juntarnos y a pensar este modo de organización particular que es el cooperativismo, ¿no? Empezamos a pensarnos más allá de como profesionales de la psicología, como trabajadoras también, y ver de qué manera encauzarnos en este sistema que nos atraviesa. Y en enero de este año, del 2012, hicimos la parte formal de la cooperativa, que fue el acta constitutiva, la asamblea, y ya tenemos la matrícula provincial, y ahora estamos esperando que el INAES nos otorgue la matrícula nacional. Para Alfredo Grande, impulsor en la Argentina de la teoría de psicoanálisis implicado, la promoción de la salud está directamente vinculada a la batalla cultural. Esta batalla, plantea el psiquiatra y psicoanalista, es la batalla por la salud mental. ¿Cómo y desde qué modelo uno piensa los problemas? Desde ese concepto, las integrantes de la cooperativa Trama apuntan a generar efectos de libertad a través de prácticas que posibiliten movimientos de apertura hacia la autonomía y la creación a partir de la humanización de los lazos. Nuestro objeto es realizar un abordaje integral, digamos, tanto de las personas como de las comunidades, tanto en el campo de la salud, pero también en el arte y en el pensamiento, digamos. Nuestro gran objetivo es la desmanicomialización cultural. Y empezamos a pensar ese concepto, ¿no? A desarrollarlo conceptualmente, porque no era un concepto que fuimos construyendo en realidad. En una sociedad cada vez más imprevisible, individualista y privatizada, como plantea el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman en su obra La modernidad líquida, los vínculos humanos son cada vez más precarios y las relaciones adquieren un carácter transitorio y volátil. Para contrarrestar esta cultura, las cooperativistas de Trama trabajan en el abordaje integral de las personas y de las comunidades en el campo de la salud, del arte, del pensamiento, apuntando hacia la desmanicomialización cultural y a suscitar un cambio social, como nos cuenta Guadalupe Vázquez, psicóloga e integrante de la cooperativa Trama. Esto incluye tanto prácticas individuales como grupales. como para pensar lo que es la desmanicomialización cultural, lo que primero pensamos fue en realidad cómo está organizada la sociedad. Empezábamos a leer que estábamos inmersos en una lógica manicomial, justamente, que no tenía que ver con los manicomios intramuro, ¿no? Sino que tiene que ver con una lógica que atraviesa los muros y que está inmersa en la cultura. En este sentido, ¿qué pensamos como lógica manicomial? Tiene que ver con esta cuestión de falta de registro del otro, de que los lazos no están humanizados, de lo que produce el sistema capitalista, digamos que cada vez estamos más individualizados, más objetalizados las relaciones, y apuntando, digamos, a lo cultural, porque pensamos que es ahí donde se tiene que dar la batalla, ¿no?, de lo simbólico, para poder construir otros modos de relacionarnos y otros modos de vincularnos. Desde la práctica nuestra, pero también desde pensar al sujeto como inmerso en una cultura, inmerso en una sociedad y en un momento sociohistórico, que tiene que ver con la propia historia del sujeto, pero también con la historia en la que está inmerso en una sociedad. Con la intención de producir una transformación cultural y una mayor calidad de vida, la cooperativa lleva adelante diferentes talleres y actividades terapéuticas, recreativas, artísticas, cooperativas y de formación. Cada caso se abordará teniendo en cuenta su singularidad, a partir del cual se elabora un plan de trabajo en el que interactuarán diversas miradas y disciplinas. Visualizando esta lógica manicomial que atraviesa a la sociedad en general, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo deconstruir esto? Digamos, no estábamos conformes con este modo de malestar que se vive en general. Y bueno, entonces empezamos a pensar cómo hacer para deconstruir esto, para, en principio, nosotras vivir en otro mundo, desde nuestra propia práctica y nuestra propia vida cotidiana, y apuntar a lazos que tengan que ver más con el amor y con instalar la alegría y con otro modo de organización y de otro modo de estar en el mundo. Y poder construir un espacio donde se instale otra lógica de tiempo y de espacio distinto a la lógica esta manicomial que nosotras describimos. El compromiso con la comunidad, la promoción de una alternativa en la atención de la salud y los principios cooperativos llevan a la entidad solidaria de la ciudad de La Plata a realizar permanentes intercambios con otras organizaciones y a participar de manera creativa y activa en la realización de eventos sociales, culturales, artísticos, deportivos, de análisis y reflexión. Intentamos vincularnos con organizaciones que estén atravesadas por esta lógica, que estén organizadas formalmente como cooperativas, la ayuda mutua, y en particular en La Plata hay otra cooperativa también, digamos, más enmarcada en el campo de la salud, que es Artesala, que tenemos mucho vínculo con ellos, y después también otras organizaciones de diferentes ámbitos que también vamos articulando, por ejemplo, con Medio Limón, que es otra organización de acá, que organizamos encuentros culturales, una ONG de acá de La Plata, que estamos laburando en una cárcel también con talleres, que ellos dan el desarrollo de lo que es emprendimientos productivos y nosotras desarrollamos la parte más subjetiva del grupo. Así que fuimos como articulando en estos poquitos tiempos con diferentes organizaciones y bueno, la verdad que la respuesta siempre es, tanto como para los que participan como para nosotras como trabajadores, es siempre una alegría porque nos transforma, así como pretendemos transformar con nuestra práctica, nos transforma a nosotros mismos como, bueno, como sujetos. Bajo los principios ideológicos de la cooperación y con la convicción de que la autogestión, el trabajo colectivo y el pensamiento crítico posibilitan modos de vida y de trabajo sustentados en el deseo y la libertad, la cooperativa Trama va tejiendo y enlazando cuestiones grupales, profesionales y sociales. Guadalupe Vázquez nos cuenta por qué Trama. La idea de Trama como nombre surge por esta cuestión del entramado también de las redes, de lo simbólico. Lo pensábamos también como la trama narrativa, ¿no? Esta idea de pensar la organización también como un entramado, de poder ir armando otro entretejido. También pensando en los hilos simbólicos, en los hilos de la vinculación, de los lazos, de trabajar nosotras en red, de construir otros vínculos, será, bueno, generar y tejer nuevos hilos, digamos, nuevos vínculos. A través de un modo diferente de entender y abordar el psicoanálisis, la cooperativa ofrece servicios de orientación vocacional, psicoterapia individual y grupal. Además, realiza actividades de docencia y capacitación y organiza talleres para conjuntos deportivos, docentes y espacios de danza contemporánea. Trama una entidad integrada por psicólogas y profesionales de otras ramas del arte y la cultura que eligieron la figura cooperativa como medio de autogestión y de filosofía de vida. Para saber más sobre Trama, Cooperativa de Salud, Arte y Pensamiento, ustedes pueden ingresar al blog que dice así, cooperativatrama.blogspot.com.ar. Allí van a encontrar actividades, cursos, charlas, clases e información. Y también pueden escribir al correo electrónico. Tomen nota, cooperativatrama@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas en el desarrollo económico y social. Alberto Calvo es integrante de Colsecor, que reúne a 13 cooperativas de electricidad y de televisión por cable. En algunos lugares se dio también un espacio de plantear el modelo cooperativo de la prestación de servicios de televisión frente a otro que tenía que ver con el sector del lucro y altamente concentrado, y esto realmente fue significativo porque la cooperativa puede brindar un muy buen servicio y participar efectivamente en este tipo de prestaciones televisivas con un costo racional y además produciendo contenidos como en este caso de Punta Alta. Las cooperativas suman. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Del martes al viernes próximo se desarrollará la 17ª Conferencia Internacional de Historia Oral. Los retos del siglo XXI. Se analizarán diversidades, desigualdades y la construcción de identidades. El evento contará con la presencia de investigadores y conferencistas procedentes de Europa, Asia, África, Oceanía y de toda América. Se abordarán temáticas metodológicas, tecnológicas, aplicación de las fuentes orales a temas políticos, a temas culturales, a temas económicos y sociales, como la problemática de género, la de ecología y medio ambiente, memoria y trauma, movimientos sociales y culturas no hegemónicas. Las sedes del encuentro serán el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, el Centro Cultural San Martín, la Manzana de las Luces y la Casa del Virrey Liniers. Quienes quieran obtener más datos o inscribirse deberán ingresar a la página web www.baires2012.org. Reitero, www.baires2012.org. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y como siempre compartiremos con ustedes algunas noticias, informaciones, comentarios de las publicaciones cooperativas que nos llegan. Tengo a la vista Liliana, aquí podés ver la foto de Pepe Soriano sonriente en la tapa, Cooperación Eléctrica, que corresponde al bimestre julio-agosto de este año, por supuesto. Es la revista de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad. Hay una nota interesante en una de las páginas interiores, por supuesto, que dice como título FACE en Tecnópolis. La federación participa de la mega muestra tecnológica exhibiendo un novedoso servicio destinado a cooperativas que actúan en ámbitos rurales. Una alternativa para llegar con electricidad a los puntos más alejados de los centros urbanos. Y el copete señala que en Tecnópolis, muestra a la que asistieron en 2011 más de 4,5 millones de personas, habrá este año una importante presencia cooperativa por iniciativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bien, aprovechamos desde aquí para invitar, para exhortar a todos los cooperativistas y a los que aún no lo son, a visitar Tecnópolis, y en particular la ciudad cooperativa que está instalada en esta mega muestra. Sí, la verdad que está buenísimo el pueblo cooperativo, así que sí, vayan a verlo. Y yo estoy con la Gaceta de Cooperar, que ha traído una información riquísima. La Gaceta de Cooperar es la revista que saca nuestra confederación. Y quiero compartir un artículo que se llama Expandir el modelo cooperativo, y es de David Smith, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, y comentó su visión sobre el rol de cooperativismo en el escenario mundial actual. Es cortito, pero interesante. Dice, es muy interesante que se plantee el desafío de cómo vamos a compartir nuestro planeta en términos de que pronto seremos 9.000 millones de personas. Y el desafío es ver cómo compartimos el agua, energía, empleo, educación, salud. Es un montón y afecta a todos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró frente a la Asamblea General que en el año 2012 es el Año Internacional de las Cooperativas. ¿Y por qué? Porque cuando se piensa en crecimiento, en trabajo digno, en erradicar la pobreza, en mejorar el medio ambiente, se ve que históricamente el cooperativismo es un buen instrumento. Antes de ser funcionario de la ONU, fui periodista y viví en África, en Medio Oriente, en la Unión Soviética, América Latina y en Estados Unidos, y he visto el rol del cooperativismo en todos los niveles, como en África, por ejemplo, donde posibilita a pequeños agricultores a producir y vender. En Estados Unidos, la madre del capitalismo, el cooperativismo en salud es como una serie de colección, un modelo. Y en ese país la salud es un tema muy complicado. También pienso en mi país, Inglaterra, que es el fundador del cooperativismo en Rochdale. Recuerdo que mi madre hacía compras de alimentos en las cooperativas. Siempre fue parte de mi vida. Hoy es el momento de ofrecer este modelo a muchas comunidades y es necesario que los gobiernos tengan leyes para la protección adecuada de las cooperativas. Excelente información. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Déjame que te cuente el email. Déjame que te diga la gloria. Un sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. El 3 de septiembre de 1920 nacía en una casa de clase alta María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda. Esta cantautora y folclorista peruana creó e interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio y, claro, Fina Estampa. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una sienta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia, y la culí se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pases. No alcancé a hacer folclore. Apenas hice canción popular y de ella solamente juglaría. Te conté cosas, las cosas que a mí me han llamado la atención. El amor se lo dejé a los poetas. A veces el amor de los letristas es mal consejero, ¿no? Y yo soy letrista. Tengo imágenes poéticas, pero soy letrista. Buena letrista, si tú quieres. Luego trato de hablar en primera persona cuando es un gallo de riña, ¿no? O un joven muerto. Y cuando te cuento de algo mío, hablo en tercera persona. Y a mí no me hice sino tres canciones. Una a mi pobre voz, otra a ese arar en el mar, y la otra quién sabe a qué. No, no fui nunca sujeto, pero tengo buenos sujetos. Sus temas siguen siendo interpretados por otros músicos en todo el mundo y en su propio país, Perú. Oye. encontró en Eva Ailón una cantante con la fuerza que sus temas merecen. De Chabuca Granda, por Eva Ailón, El Surco. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. A lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se echó a alumbrar y el agua del arroyo le echó a volar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para gallear. Amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para gallear. Sucediendo no llega al mar. Escúchala. Amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar. Cuidado. Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. No le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de darle asilo político a Julian Assange, me refiero, claro, al fundador de Wikileaks, produjo, como sabemos, amenazas inquietantes por parte del Reino Unido que ponen en crisis las normas de la diplomacia. Vamos a aclarar un poquito. Assange pidió asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, porque la justicia sueca solicitó su extradición debido a una dudosa acusación de abuso sexual. En realidad se sospecha que detrás de todo esto están los Estados Unidos de Norteamérica, que en rigor quieren encarcelar a Assange, a quien consideran un terrorista por difundir sus documentos secretos, que, Liliana, entre paréntesis, hay que decir, deschavan las intenciones y formas de operar non santas de la política internacional norteamericana. Precisamente sobre la postura que tomó Inglaterra ante el asilo de Assange en la Embajada de Ecuador, habló el embajador ecuatoriano en nuestro país, Wellington Sandoval Córdoba, en una conferencia que se llevó a cabo el miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Una vez que Assange se presenta en la Embajada del Ecuador, viene la famosa nota del Foreign Office, una nota amenazante, agresiva, ofensiva, a la que no solamente el Ecuador, sino todo país civilizado y más los países latinoamericanos reaccionaron como deberían reaccionar. A tal punto que los británicos tuvieron que reconocer, y si bien no pidieron perdón porque no saben pedir perdón, de que simplemente dijeron que no amenazaban a la embajada ecuatoriana. Luego de que pasaron la supuesta que ustedes todos conocen de que le tomarían a Assange. La reacción del ALBA, del UNASUR e incluso de la OEA fue inmediata. Entonces, en este momento el Ecuador a más de tener la razón, la fuerza de la razón, la fuerza de la ley, tiene el respaldo latinoamericano. Fíjense la importancia que radica en la integración latinoamericana. Nosotros somos, 600 millones de personas. Y si para los anglosajones que se preocupan del PBI, nosotros tenemos un PBI significativo. Así que estamos jugando otro juego. Ya no es el juego antiguo de que nos decían qué tenemos que hacer y por dónde tenemos que conducir. Estamos jugando otro juego. Y el diálogo que se ha establecido entre el Ecuador y Gran Bretaña, que espero sea positivo, no creo que sería el diálogo que hubiera ocurrido hace 10 o 15 o 20 años. Estamos a la expectativa, pero no hay duda de que el esfuerzo no es solamente ecuatoriano. Este es un esfuerzo latinoamericano. Este es un esfuerzo de todos los latinoamericanos, porque todos estamos respaldando una cuestión de justicia. En este caso hay un dato que es curioso, pero también revelador. El abogado de Assange es nada menos que el español Baltasar Garzón, que como ustedes recordarán fue quien pidió la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte y que, como seguro también recordarán, fue negada de plano por el gobierno británico. Hay ahí un claro caso de doble estándar en la aplicación de la justicia. Al creador de Wikileaks lo quieren extraditar sin ningún pudor, mientras que a Pinochet, nada menos que a ese personaje siniestro, lo protegieron pese a ser un dictador que se cansó de violar sistemáticamente los derechos humanos. En el interesante debate que se dio el miércoles pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, el embajador cubano en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, también hizo su aporte. El caso de esta persona australiana está más claro, nunca ha estado tan claro. Y los fundamentos del Estado ecuatoriano fueron y son incluso más claros todavía, ¿no? En su resolución, en su análisis, en su fundamentación, no había lugar a dudas de que se obraba de acuerdo con el derecho. Y la increíble reacción británica realmente fue pavorosa, ¿no? Ha sido evidentemente una señal de los tiempos, ¿no? Por una parte, la ex metrópoli decadente, definitivamente decadente, da señales de una decrepitud y de una falta de capacidad para afrontar adecuadamente un tema de política internacional muy delicado, y por otra, una respuesta contundente, ¿no?, de una organización que por primera vez agrupa a las 12 naciones suramericanas y que se manifiesta explícitamente a favor, efectivamente, de uno de sus miembros. Juan Carlos Junio, diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro y director del Centro Cultural de la Cooperación, señaló ante una sala llena que la reacción del Reino Unido es un acto de agresividad que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Es un acto de agresividad, y el acto de agresividad creo que se corresponde de este país imperial que es Inglaterra, más allá de que creo que es una potencia en decadencia, sin embargo, es una gran potencia imperial, socia del imperio más importante de este momento, que son los norteamericanos, y creo que uno de los datos importantes de esta época que tenemos, no solo los argentinos, sino todos los pueblos del continente, es que este atributo de hermano se ha transformado en una gran realidad que lo llevamos en la piel, en el corazón y en la mente, y ahora sí que cuando tocan a cada uno de nuestros países tenemos que reaccionar, y así lo hacemos todos los países del continente en esta nueva fase histórica, yo diría, gran americanista de esta gran patria americana, que ha dejado de ser un sueño, ha dejado de ser una comprensión histórica y simbólica para transformarse en una realidad de carácter social y de carácter político. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Del 24 al 26 de septiembre se realizarán las terceras jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y el Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Los temas a analizar son la economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado. En las 6 comisiones pautadas se discutirá sobre la historia de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe, la educación y economía social y solidaria, la economía social y solidaria, los escenarios regionales de la economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, en cada país y entre países, la economía social y solidaria y el Estado, y las sociedades de América Latina y el Caribe y la economía social y solidaria. Quienes quieran obtener más información pueden escribir al correo electrónico info@adilac, lo deletreo, adhilac.com.ar. Reitero, info@adilac.com.ar o escribir en un buscador Terceras Jornadas del CCC. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Una vez más tenemos el agrado de contar con la grata presencia del doctor Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, titular también de FEDECOBA, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires. Si bien él está presente y puede ser que se ponga colorado, es un dirigente joven, talentoso, con mucha disposición para la militancia cooperativa y que está llevando a cabo una magnífica gestión. Hecho este prólogo, hecha esta presentación, Ariel, un gustazo tenerte aquí y es un placer conversar sobre un gran tema de la agenda cooperativa argentina, que es el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Ya estamos en los tramos finales, ¿verdad? Sí, es así, Edgardo. Permitime un segundo para decir que realmente el placer es mío poder venir. Cada vez que me invitan estoy presto para venir a charlar con ustedes, amigos, pero más allá de eso, gente comprometida con esto de dar mayor visibilidad a este movimiento que para nosotros es tan importante y significa tanto como modo de vida y como modo de pensar el desarrollo de un país. Así que muy agradecido por tus invitaciones. Es un placer. Así que contanos, Ariel, cómo se han venido desarrollando los precongresos argentinos de la cooperación o de las cooperativas, los pre-CACs 2012. Exacto. Yo recuerdo que la primera idea de cómo iba a hacer este congreso, pensado diferente a los anteriores, la pudimos hacer pública aquí, en este programa de radio. Y en ese momento pensábamos que iba a ser un desarrollo, un proceso de análisis que involucraría a algunas personas para poder confluir, sí, en un gran evento final en alguna ciudad destacada por la presencia del cooperativismo que hubiera en esa zona. Jamás pensamos que iba a tener el nivel de participación y trabajo que tuvo este congreso. Y digo que tuvo porque el congreso tiene un evento final, pero el congreso ya se ha ido desarrollando. Habíamos pensado en 15, 20 pre-CACs, es decir, instancias pre-congreso. Estamos terminando con 35, desde Misiones hasta el sur, hasta Chubut, desde la cordillera hasta la costa. Tuvimos un pre-CAC en Mendoza, tuvimos otro en Mar del Plata. Y ha sido realmente emocionante el nivel de compromiso y de participación de todos. Tanto así que el evento final se vio desbordado. Nosotros habíamos pensado en una clase de evento que lamentablemente no podemos flexibilizar, pero bueno, hubiera querido ser mucho más masivo y mucho más participativo esta última instancia, ¿no? ¿Cómo está prevista la culminación, el acto de cierre? Es más o menos como las Olimpiadas, me imagino. Claro, está pensado en 2 días, el día 6 en la ciudad de Rosario, en el Centro Bernardino Rivadavia, 10 talleres donde dirigentes altamente comprometidos y con un alto grado de participación en la dirigencia, van a analizar por sectores todos los materiales, todo el documento que fue generado a través de estos 6 meses de procesos de análisis. Y el día 7 confluiremos y mostraremos y haremos visible eso al resto de la sociedad. Y aquí estoy hablando de ya autoridades nacionales, autoridades y amigos de países vecinos, inclusive viene el presidente de la ASI Región Américas. Bueno, ahí es donde aprovecharemos hacernos visibles y le contaremos a todos todo lo que hemos estado pensando, analizando y diagnosticando durante todo este tiempo. ¿Cuáles son algunos de los, digamos, productos que ha generado este proceso? Porque recuerdo que en el inicio se hablaba de proyectos empresariales cooperativos, videos para darle visibilidad. Me imagino que habrán habido aportes fantásticos en este sentido. Claro, la forma de participación era a través de tres instancias metodológicas. Participar con proyectos que han sido sometidos a un jurado especializado y que en el este evento final diremos cuáles han sido los seleccionados, y esos serán acompañados para un mayor desarrollo y para ponerlos en contacto con alguna fuente de financiamiento acorde a las necesidades del proyecto. Es decir, el proyecto o los organizadores no garantizan la financiación, sino que establecen el contacto con la forma más adecuada de financiación. La segunda instancia era a través de videos, en un concurso amateur y profesional que se denominó Imágenes del Cooperativismo. Esto también con premios para primero, segundo y tercero de cada categoría. Pero básicamente lo que pretendíamos era generar un archivo para tener justamente eso, imágenes del cooperativismo que a través de todos los medios que estamos interrelacionando pudieran dar al resto de la sociedad una imagen clara de lo que el cooperativismo hace y representa en cada lugar donde está presente. Y tercero, y para nosotros lo más importante, son las ponencias. Las ponencias son los documentos que han sido analizados a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y bueno, allí surgen productos interesantísimos como del PRECAC. Hubo 4 PRECACs de educación. Esto tiene que ver con lo que pensamos que debe ser la interrelación universidades con el movimiento, el desarrollo de cooperativas escolares, el desarrollo de grupos juveniles escolares y, por supuesto, la real aplicación del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional. Temas normativos que tanto nos interesan y que tanta falta nos hacen, pero aquí pensando en dar un salto hacia adelante, en ser desde el movimiento quienes propongamos cuáles deben ser las leyes que nos deben acompañar, servicios públicos, salud, turismo, trabajo, en fin, ha sido grandísima la tarea que se ha desarrollado estos meses. ¿Está previsto hacer alguna presentación ante los poderes públicos, peticiones específicas? ¿Se va a trabajar con la red de parlamentarios cooperativistas de aquí en más? Sí, de hecho, la red de parlamentarios va a estar participando de este evento final y es muy posible que tenga su propio espacio para sesionar, pero sí va a estar presente en el evento y sí le vamos a presentar un documento, va a haber una presentación de un documento general con lo que mínimamente queremos decirle a cada sector del Estado, a los privados, al resto de la comunidad, al propio movimiento, y luego por supuesto va a haber un material que no estará ese mismo día, pero estará en los próximos días, porque tenemos muy avanzado todo el análisis de las ponencias y de los documentos que nos han ido acercando. Y bueno, ese será el gran documento de este congreso. Y aparte va a haber una declaración final que resuma de alguna manera el espíritu y las orientaciones estratégicas de claro, este congreso. Claro, exactamente. Allí tendremos la oportunidad con Carlos Gareto, de presidente de Coninagro, de leer este mensaje y luego algún discurso de cada uno de los 2 presidentes, sobre todo con la experiencia vivenciada y lo que hemos podido visibilizar como dirigentes responsables de este proceso, lo que hemos podido ver en nuestros pares, en esa demanda oculta muchas veces que, bueno, es lo que intentamos hacer visible. ¿Hay una estimación, una ponderación de la cantidad de dirigentes que han participado en este proceso del movimiento y de cuántos van a confluir en Rosario el 6 y 7 de este mes de septiembre? Los que van a confluir en este gran evento final en Rosario van a ser alrededor de 1000, porque es el número que es la capacidad. Teníamos dos alternativas cuando pensamos este evento final, de dos teatros. Uno con capacidad para 1600 personas y otro con capacidad para 800, que con mucha voluntad pudiera llegar hasta 1000. Sinceramente, 6 meses atrás no nos animamos a 1600 y hoy estamos lamentando ese hecho. Pero bueno, son decisiones que se toman, así que ese evento será de alrededor de 1000 personas. Tenemos pensado poner algún sistema de audio y video fuera, porque evidentemente no vamos a poder manejar el número exacto. Hay mucha gente que igual quiere ir a participar y bueno, por lo menos será una forma de hacerlos partícipes de este gran evento. Y es muy difícil estimar cuánta gente ha participado en todo el proceso, pero yo diría que mínimamente habría que multiplicarlo por 5, por 6, ¿no? Y ahí confluyeron, digamos, cooperativistas del sector urbano, así llamados generalmente, y también del cooperativismo agrario a lo largo de todo este proceso. Claro que sí. Hubo una participación en algunos precacs y organización en forma conjunta. Otros tenían a cargo la organización el sector urbano y otros el sector rural o agrícola. Y luego hubo, y esto es muy interesante, algunos precacs que tienen que ver con género y que tienen que ver con juventud. Y a mí me tocó la suerte de participar en los dos. El de juventud, que se realizó en Villa del Dique, en la provincia de Córdoba, pudimos enriquecerlo con la presencia y una disertación, una conferencia de Bernardo Klicksberg. Ah, casi nada. Así que fue muy, muy interesante, muy, muy positivo. Y el de género, bueno, fue de altísimo vuelo, digamos, ¿no? Se pudo ver bien lo que se pretende de aquí a futuro en cuestiones de género, ¿no? Ariel, un gustazo nuevamente, como te dije al comienzo, y te deseamos el mayor de los éxitos. Nos veremos en Rosario el 6 y 7 de septiembre próximo. Muchas gracias, Edgardo. Por supuesto que con todo gusto venir aquí y conversar contigo. Es un gran placer, así que estoy dispuesto para cuando lo dispongas y compartiremos estas experiencias de estos próximos meses. Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con el doctor Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. En consonancia con lo que dice nuestro queridísimo Eduardo Galeano, la idea de nuestro programa es alejarse de la infamia cotidiana. A veces lo logramos y en otras ocasiones nos dejamos atrapar. Pero a la hora de distanciarnos del desprecio diario y acercarnos al deseo de dignificarnos, de celebrarnos, nos gusta arrimarnos a aquellos y aquellas que nos agrada escuchar, porque se aunan el placer estético y el encanto del compromiso. En Eduardo Galeano se encuentran ambas cosas. Si uno tiene que presentar a Eduardo Galeano, tiene que decir que es escritor de narrativa, de ensayos, de prosa, realiza dibujos y es un exquisito narrador. Es difícil clasificarlo. Y eso a él le encanta. Y es verdad también que lo que escribo es inclasificable y que eso me da mucha alegría. Porque uno de los vicios de este mundo, del mundo nuestro que nos toca vivir, es que tiene una perversa costumbre, una suerte de manía de poner una etiqueta en la frente de cada persona. Quizás para poder manipular mejor a la condición humana, que es de por sí tendiente a la libertad, ¿no? Para clasificarnos, como que clasificarnos sería una manera de tenernos prisioneros. Entonces lo mismo pasa con los géneros literarios. A mí me encanta no ser clasificado. ¿Qué es lo que yo escribo? A veces me dicen, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es eso que hace? ¿Es ensayos, poesías, crónica? ¿Qué es? ¿Ficción, no ficción? ¿De qué se trata? Le digo, ay, yo no tengo la menor idea y además no quiero enterarme de qué es lo que hago. Porque yo sigo el consejo de un gaditano que, estando yo perdido en las calles de Cádiz hace algún tiempo, yo me pierdo siempre porque soy muy despistado, porque no tengo sentido de la orientación, o tengo un gran sentido de la desorientación y me pierdo continuamente. Y estaba perdido en Cádiz y entonces le pregunté por el Mercado Viejo a un señor que estaba contra una pared apoyado, y él, sin desapoyarse de la pared, me dijo, nada, tú haz lo que la calle te diga. Y yo hago lo que la calle me diga, en la vida y en la literatura también. A mediados de 2011, Galeano estuvo en España, en momentos en que el movimiento de los indignados se expresaba en las plazas de casi todo el país. Al autor de Las venas abiertas de América Latina, esa experiencia le parece estupenda. Me parece una experiencia estupenda. La verdad es que fue muy emocionante para mí poder meterme entre la gente cuando llegué a Madrid, ahí en Sol, y recuperar esa energía de entusiasmo, digamos, ¿no? Una vitamina E de entusiasmo que a veces pareciera perdida en este mundo que nos invita al desaliento. O sea que fue, y ojalá siga siendo, una experiencia estupenda. La palabra entusiasmo es una linda palabra de origen griego que significa tener a los dioses adentro. Y eso sentí yo cuando deambulaba entre los muchachos. Y al fin y al cabo es ahí donde se mide la dignidad humana, ¿no? Porque este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Por estos días, tan cercanos a su cumpleaños número 72, supimos que Eduardo Galeano está internado en un hospital de Montevideo. El miércoles pasado, en un mensaje en su página oficial de internet, agradecía y declinaba las variadas invitaciones que recibe debido a la aguda sobredosis de entrevistas, charlas y demás eventos que tuvo este año, sumada a los compromisos ya agendados, a la salud que escasea, a las hojas que aguardan en blanco y a todas esas calles de Montevideo que andan sin andar. Valga entonces como cierre de nuestro programa de hoy un tema que él mismo sostuvo que le encanta porque se siente ampliamente representado en el texto de León Felipe y más aún cuando lo escucha en boca y guitarra de su amigo Paco Ibáñez, Como tú. Nos vamos hasta la semana que viene y le dedicamos un fuerte, fuertísimo abrazo al querido Eduardo Galeano. Hasta la próxima. Así es mi vida. Mi vida, piedra, como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como